argentino y particularmente para los trabajadores con empleo o sin empleo, porque trabajadores somos todos, en donde con absoluta claridad se han expresado números, cifras, condiciones macroeconómicas que hacen que la Argentina de hoy sea desde el punto de vista social absolutamente inviable para un grueso importante de compatriotas nuestros. Una inflación galopante y descontrolada que supera el 50%, una caída de más del 20% del salario real y del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores, de nuestros jubilados, de nuestros pensionados. 14.400 pymes cayeron desde la asunción del gobierno de Macri, más de 100.000 puestos de trabajo industriales se perdieron. Pérdida de derechos constantes, so pena de que en muchos casos, si no acceden los compañeros a esa pérdida de derecho, pierden el empleo. Y por otro lado, la contracara del ajuste, las fabulosas ganancias de los sectores concentrados de la economía. Las empresas de servicio privatizada, que en algunos casos como el gas ha superado el 4.000% de aumento, la luz, el agua, el transporte. En realidad, a 3 años y medio de la gestión de gobierno, que el presidente actual y su gabinete sigan hablando de la herencia recibida, no es más que un sofisma o un eufemismo para no reconocer la incapacidad que el propio presidente en campaña electoral decía que tenía todo gobierno que no podía controlar la inflación. Decía, la inflación es la muestra más cabal de tu incapacidad de gobernar. Pues bien, tenemos al más incapaz de los incapaces gobernando la República Argentina, con la inflación más alta de la historia de la República Argentina. Yo no tengo miedo de discutir el pasado, porque si en la Argentina hubo posibilidad de inclusión social, al límite del reconocimiento en esa inclusión social de nuestras compañeras que trabajan cuando hacen un servicio de ama de casa con el reconocimiento de la jubilación que le dio el gobierno anterior, se debió porque habían políticas de Estado que priorizaban por sobre todas las cosas la inclusión, el consumo, priorizaban la industria nacional y para ello utilizaban los recursos que genera la recaudación fiscal para subsidiar actividades que pudiéramos consumir. Y no hay que tener vergüenza de discutirle en cada ámbito que se nos dé si la Argentina tiene que subsidiar o no tiene que subsidiar servicio público y actividades. Claro que la tiene que subsidiar. Lo hacen los principales países del mundo. O cómo se sostienen los sectores agroindustriales de Europa, de Estados Unidos, si no es con la protección que le dan esos estados que son liberales a la hora de imponer políticas en el resto del mundo, pero son proteccionistas a la hora de cuidar su industria. Camino inverso toma el presidente de la nación y logra con sus políticas lo que sucede hoy en la Argentina, que es el quiebre y la fragmentación social de una sociedad que hoy sí tiene una grieta y es entre los que pueden comer y los que no pueden comer en la Argentina. Entonces, compañeras y compañeros, no solamente hay que hablar de Macri, porque de Macri ya hemos dicho mucho y sabemos lo que es. Tenemos que hablar de nosotros, tenemos que hablar de las políticas de gobiernos populares, independientemente de nuestro origen partidario, que le dieron identidad al pueblo argentino. Tenemos que hablar de las luchas del movimiento obrero que ellos quieren dejar como un significante vacío cuando hablan de la meritocracia y cuando hablan del concepto individual por encima del colectivo. Orgullosos los dirigentes sindicales y los trabajadores de la lucha del pueblo obrero argentino para conquistar derechos y hacer del modelo sindical argentino el mejor modelo sindical del mundo, compañeros. También hay que hablar de la herencia que deja este gobierno. Una tasa de desocupación de 2 dígitos. Una industria nacional destruida con más del 45% de su capacidad ociosa. servicios públicos impagables para la sociedad, pero sin inversión por parte de las empresas. Un sector financiero que la junta en pala y se la lleva al exterior, provocando una fuga de capitales descomunal que ya va por más de 80 mil millones de dólares. Y un acuerdo vergonzoso con el Fondo Monetario Internacional al límite de aceptar poner una oficina del Fondo Monetario en la sede del Banco Central, y que deje ese acuerdo condicionado a cualquier gobierno que venga, porque el capitalismo salvaje no se contenta con destruir, intenta que los sectores populares que accedan al gobierno, producto de esos condicionamientos, terminen siendo los asesinos de la esperanza del pueblo argentino que ellos mismos generan cuando esos condicionamientos no les permitan gobernar. Por eso no solo hay que hablar y defender la gestión del gobierno anterior, aún con sus errores, que los tuvo y claro que los tuvo, sino que hay que hablar de la herencia que dejan, y sobre todo informando el concepto a nuestros compañeros que el gobierno que venga hay que defenderlo y contenerlo, para que no sea simplemente una lluvia de verano de 4 años para que la derecha vuelva a gobernar en la Argentina. Tenemos que defender y acompañar con un proyecto nacional y popular que incluya a todos los sectores de la sociedad, para que dejemos los cimientos, para que la derecha no vuelva a gobernar más en la Argentina y tengamos un país inclusivo, donde nos respetemos entre todos y donde particularmente la ecuación de poder vuelva a tener algún mínimo de equilibrio. Porque si por algo vino este sector político a hacerse cargo del Estado argentino, es precisamente para recuperar el empoderamiento que teníamos los sectores populares durante los gobiernos populares. Nosotros somos una gran cantidad hoy de regionales y sindicatos, organizaciones y dirigentes. Somos muchos más con los compañeros de los movimientos sociales y con las dos CTA transitando juntos un mismo camino. Somos innumerables e imbatibles cuando sumamos la cantidad de trabajadores que en cada marcha, en cada paro y en cada movilización nos alientan a seguir dando la pelea, porque se sienten contenidos en un grupo de compañeros, compañeras, dirigentes y organizaciones que han decidido dar la pelea. Por eso, cuando formábamos e iniciábamos la formación de este frente sindical, lo hacíamos como un frontón de resistencia a las políticas de este gobierno. Pero estamos en otra fase ahora, que en una fase de avanzada donde nosotros tenemos que ir hacia adelante, donde tenemos que atacar fuertemente la posibilidad de que este gobierno pretenda continuar manejando los destinos de la nación. Y tenemos también, con la inteligencia que hay que tener en estos tiempos, de sumar a la mayor cantidad de compañeros posible en esta lucha desde la política y desde el sindicalismo. Recién mi querido compañero y amigo Pablo Moyano decía hace un rato que escuchaba a algunos dirigentes sindicales que decían que teníamos que ser sabios en esta hora cuando discutíamos de una medida de fuerza. Supongo que habrá querido parafrasear a Juan Domingo Perón con esto de sabios y prudentes. No hay dirigente sabio y prudente cuando mira para otro lado y al pueblo argentino se está muriendo de hambre y le quitan derechos. No hay dirigente sabio ni prudente que no interprete la hora. Es hoy y ahora cuando hay que luchar y no esperar a que se vaya el gobierno. Es hoy y ahora que hay que dar una muestra categórica de lo que significa el movimiento obrero argentino. Este plan económico y este gobierno hace agua por todos lados. Parece el Titanic. Y el gabinete parece los músicos en la cubierta del Titanic, mientras lo más profundo del mar de la miseria sumen al pueblo argentino. Es hoy y ahora, compañeros, no es mañana ni después cuando se vayan. Es hoy y ahora que tenemos que demostrar que no nos han vencido y que hay que demostrarle claramente que la única negociación posible no pasa por peso más o peso menos para las obras sociales, que son dinero que son nuestros. Pasa porque entiendan que la única negociación es que se dejen de maltratar a los trabajadores en la República Argentina. Yo quisiera terminar y más aún después de la tremenda enseñanza que nos dejaba el compañero secretario general de SMATA con su apreciación intergaláctica respecto al agujero negro y dónde quedábamos todos. Que hay materia, compañeros, y también hay que comprometer a los que no se quieran comprometer. Nosotros como Frente Sindical, y recién se lo proponía, lo vamos a elaborar un poquito más, somos los que estamos convocando a una medida de fuerza nacional para el día 30 de abril. Y hay que pedirle al Consejo Directivo de la CGT que dé la cobertura legal para el paro del 30, y si no, que digan que están en contra. Cobertura legal del paro. Celebro que sea en el mes de abril y que sea el día 30 de abril por diversos motivos. Me sumo al reconocimiento histórico que han hecho muchos compañeros. Estamos en el cincuentenario del Rosariazo, ahora en mayo, en el cincuentenario del Cordobazo que explicaban los compañeros, en mi sindicato en el centenario de la primer huelga bancaria. Pero en el mes de abril, y un 27 de abril, fue el primer paro que se le hizo a la dictadura militar en la República Argentina. De nuevo, el 30 de abril sea el día del paro, no solo para contrarrestar con aquellos que quieren parar el 1 de mayo, sino también porque el 30 de abril de 1977 fue la primer marcha de madre de Plaza de Mayo, y si alguien entiende de luchas difíciles, heroicas y éticas, son las madres. Por ello, compañeros, somos portadores y responsables y custodios de esa rica historia de lucha del movimiento obrero y del pueblo argentino. Y no tengo ninguna duda que seguramente desde cada uno de nosotros vamos a empezar a transitar este corto lapso que queda hasta el proceso electoral para configurar un espacio lo más amplio posible. Lo digo con todo respeto a todos los que me precedieron con la palabra anteriormente. Compañero, se lo digo de corazón, con el peronismo no alcanza. Hacen falta las organizaciones sociales, los partidos populares, hacen falta los sindicatos, para construir los cimientos de una gran nación en la Argentina que nos encuentre definitivamente a los sectores populares de un lado y a la oligarquía del otro. Por eso les pido a los responsables políticos de sus candidaturas que, más allá de la necesaria definición de quién va a ser desde el espacio opositor el que represente nuestros intereses en esta contienda electoral, que se pongan al menos de acuerdo en 10 políticas básicas, que le expliquen a la sociedad cómo vamos a salir adelante los argentinos, y que digan también con claridad, y no le escapen el culo a la jeringa, de que si no les toca estar en el balotaje, van a acompañar a la opción opositora para poder ganar el Macri. Somos dirigentes y no somos tibios ni amarillos. Amarillos son ellos y sus globitos. Hay que tener definiciones políticas. Si no, después pasa lo que pasó en el Congreso, que pedían votos opositores porque nunca iban a votar en contra de los trabajadores y los jubilados. Y se cagaron en los jubilados y en los trabajadores votando una reforma previsional vergonzosa que condenó a miles de compatriotas nuestros jubilados. Entonces, compañeros, transitemos ese camino de la unidad más amplia posible con las propuestas concretas para salir adelante. Desde el movimiento obrero haremos nuestra tarea, que es ser los articuladores de la protesta social en este difícil momento que nos necesitan los trabajadores. Y empecemos un grupo de hombres y mujeres que yo sé que algún día, así como la historia le guardó hermosas páginas a Huerta Grande, a La Falda, a la CGT, los argentinos, a la CGT y los 26 puntos de Ubaldini, al Negro Moyano, que lo tenemos al lado nuestro junto con el MTA, a muchos de los que estamos presentes, algún renglón de alguna página de la historia nos recordará que fuimos un grupo de hombres y mujeres que decidimos con valentía, y cuesta caro ser valiente en estos tiempos de persecución, empezar a transitar el camino para lograr instalar nuevamente el 10 de diciembre a un gobierno nacional y popular en la Casa Rosada que tenga como norte y como fin la felicidad del pueblo argentino, cristalizando el concepto de justicia social. ¡Vamos! Muchísimas gracias.